Nada más que este ahorita les cuento su apellido, lo patentó ya una empresa enfocada en grado alimenticio llamada Harrier, y este se lanzó hasta el 2006. La potencialización del S-Center pensó que empezó en 2006. A veces queremos que estos métodos son nuevos o que están inventados recientemente, pero realmente ya están en historia, ya ha pasado mucho tiempo desde que se inventaron o se utilizaron por primera vez. Pero ¿qué pasa? Como todas las tendencias en la moda, se van quedando las tendencias atrás y luego regresan. Luego regresan y vuelven a posicionarse. ¿En qué momento se posicionan los métodos artesanales? A partir de la tercera ola de café. La tercera ola de café habla de cómo el consumo y la preparación de café ha venido evolucionando y cómo es que cada vez somos más exigentes, tanto como baristas y consumidores. Queremos mayor calidad, queremos saber más sobre la taza, queremos saber qué estoy